agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos del mes de marzo. Saludamos a los que nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca de Nou Barris, también en Barcelona. A las de Onda Latina en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola y Ratia en Bilbao y a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba. Y por supuesto también a quienes escucháis los podcasts a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. En este programa repasamos las noticias represivas del último mes. Después, en nuestra sección breve contra la represión Solidaridad, presentamos la plataforma antirrepresiva y por la libertad de expresión que se ha creado en Granada para pedir la retirada de cargos contra los 6 encausados en las movilizaciones en apoyo a Hasél y en repulsa por las agresiones de Linares. A continuación, nos traemos dos entrevistas sobre violencia e impunidad policial, una a Marta, una vecina de Granada que sufrió torturas y ahora se enfrenta a una denuncia de la policía, y otra a Francisco, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, con el que comentaremos este y otros casos y que nos hará un diagnóstico de la situación de la tortura e impunidad policiales en el Estado español. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 6 de febrero la Policía Nacional para a 3 jóvenes en Madrid, según varios testigos, por su estética punk, y detiene a uno de ellos tras golpearlos cuando salían de un concierto. Varios vídeos muestran cómo una decena de antidisturbios reducen al detenido y agreden a las otras 2 personas que iban con él, mientras preguntan el motivo de la detención. Los 3 han presentado una denuncia por las agresiones sufridas durante la actuación policial. Los partes médicos muestran que el detenido presenta lesiones en las muñecas. Una de las mujeres agredidas durante la actuación tiene el radio fracturado y otra de las agredidas tiene lesiones en las rodillas. El 7 de febrero, 2 policías locales de la capital de Lanzarote golpean a 2 personas que grababan una detención, tirando al suelo el móvil con el que una de ellas estaba grabando, propinándoles puñetazos y empujones y llegando a noquear de un puñetazo a una de ellas. Los vecinos grabaron las imágenes desde sus ventanas. El 8 de febrero, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y Stop Represión Granada anuncian el recurso de amparo contra el archivo del que consideran un caso de detención ilegal y tortura de la Policía Nacional, coincidiendo con una manifestación convocada por Vox en Granada el pasado 23 de mayo. En el programa de hoy entrevistamos a la víctima y daremos más detalles. El mismo 8 de febrero, llaman a declarar a 15 jóvenes por el corte de vías de tren en protesta por la sentencia del caso Alsasu y la sentencia del proceso en octubre de 2019. Ese día fueron detenidas 21 personas tras una manifestación en Gasteiz, de las cuales han sido llamadas a declarar todas las mayores de edad. También el 8 de febrero, los Mossos de Escuadra detienen a una persona e identifican a otra durante la protesta contra la carpa de Vox en la Plaza de Cataluña de Barcelona. La persona detenida es puesta en libertad con cargos ese mismo día y la identificada también está siendo investigada. De nuevo, el 8 de febrero, la Audiencia Provincial de Las Palmas condena 7 años y 6 meses de prisión a 2 policías locales de Mogán, Gran Canaria, como autores de un delito de tortura y otro de lesiones a una persona migrante de origen senegalés en enero de 2011. El 9 de febrero se sobresee la causa judicial contra un miembro de la Asamblea Juvenil de Moratalaz, Madrid, Distrito 14. Una casa de apuestas de la localidad había denunciado daños hacía unos meses y la Brigada de Información de la Policía Nacional había elaborado un informe de 50 páginas intentando incriminar al joven, dejando al descubierto la existencia de listas negras y el seguimiento de personas y colectivos. El mismo 9 de febrero, comienzan a declarar en la Audiencia Nacional 12 jóvenes navarros por una acción simbólica realizada en Iruña el pasado 12 de octubre, en la que derribaban una estatua del rey Felipe VI y otra de Cristóbal Colón, construidas especialmente para el evento. Se les investiga por un presunto delito contra la corona. También el 9 de febrero, el Juzgado de Instrucción número 4 de A Coruña condena a 8 de las 9 personas juzgadas por subir al balcón de la Casa Cornide, propiedad de la familia Franco, en septiembre de 2017. El juez considera autores de un delito de coacciones a los 8 condenados por entrar en la vivienda y asomarse al balcón en un acto de reivindicación simbólico frente al expolio, multándolos con 180 euros a cada uno de ellos. De nuevo el 9 de febrero, los Mossos cargan contra numerosos activistas antidesahucios en el barrio gótico de Barcelona, dejando numerosos contusionados y deteniendo a una persona. El 12 de febrero, dos agentes de la Policía Nacional agreden a un hombre y a su hija de 14 años con puñetazos y patadas en Linares, Jaén. Después de viralizarse los vídeos de la agresión, diversas voces de la localidad sacan a la luz numerosos abusos de autoridad de los policías. En las protestas que se producen en Linares en días posteriores para denunciar esos abusos policiales, se producen numerosas cargas, con multitud de contusionados e incluso un herido con munición real por disparos de la policía, y al menos son detenidas 13 personas. Varios vídeos de las protestas y las cargas exponen, de nuevo, la brutalidad policial ejercida por los compañeros de los detenidos. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Plataforma Defender a Quien Defiende e Iridia interponen una denuncia el 15 de febrero ante la Fiscalía Provincial de Jaén por un uso desproporcionado de la fuerza durante las protestas. El 25 de febrero, el juez imputa al hombre golpeado por los dos policías en Linares por presuntos delitos de lesiones y atentados a la autoridad. El mismo 12 de febrero, dos agentes de policía local agreden a 5 personas al grito de «Sudaca de mierda», en Las Palmas de Gran Canaria. Los policías agresores, que estaban fuera de servicio aunque mostraron su placa durante la trifulca, mostraban signos de embriaguez, así como de haber consumido sustancias estupefacientes. Iniciaron la disputa llamando moros y sudacas de mierda a 4 amigos, 3 canarios y un argentino, y después les agredieron. La otra persona agredida fue un hombre nepalí que pasaba por la zona y que no tenía ninguna relación ni con los 4 hombres ni con los hechos. El 14 de febrero sale a la luz el vídeo de un nuevo abuso policial, esta vez en Jerez de la Frontera, Cádiz. Se puede ver cómo un policía nacional propina un puñetazo a un hombre que le pide el número de placa a las puertas de su vivienda. El 15 de febrero, el rapero Pablo Hasél se encierra, junto a un grupo de personas solidarias, en la Universidad de Lleida para evitar que le detengan y hagan efectiva la orden de entrada en prisión que había vencido el día 12 del mismo mes. Al día siguiente es finalmente detenido e ingresado en prisión. En las protestas que se produjeron los días posteriores a la detención y encarcelamiento de Pablo, hubo numerosas cargas y detenidos que nos ha sido imposible cuantificar con exactitud, pero el resumen de los 5 primeros días tras el ingreso en prisión del rapero es este. El 16 de febrero, los Mossos le arrancan un ojo a una joven de 19 años en Barcelona con una bala de FOAM y detienen a 15 personas, 8 en Lleida, 2 en Barcelona y 4 en Vic. Asimismo, también hay cargas contra las protestas en Valencia, Girona y Reus. El 17 de febrero, la Policía Nacional carga varias veces contra centenares de manifestantes en Madrid, deteniendo al menos a 19 personas. En Barcelona también se producen cargas y los Mossos detienen a 29 personas. En Girona y Lleida también se producen cargas. El 18 de febrero, la Policía Nacional detiene en Granada 4 manifestantes y carga contra la movilización en Valencia que discurría sin incidentes, deteniendo a 9 personas más. En Barcelona hay cargas y los Mossos detienen a 8 personas. También se producen cargas en Sabadell y Tarragona. El día 20 de febrero, la Policía Nacional carga en Iruña después de la manifestación deteniendo a 10 personas y también carga en Granada deteniendo a otras 2 personas y detienen a 5 personas más en Madrid. Los Mossos cargan en Barcelona y detienen a 35 personas. En Tarragona detienen a 2 personas y en Lleida detienen a otra persona. El día 21 de febrero, la Ertzaintza detiene a una persona después de cargar contra la manifestación en Bilbao. Los Mossos detienen en Barcelona a 8 personas más. Continuamos con las noticias del mes. El 17 de febrero, la policía local de Gijón reduce con 2 disparos a un hombre de 60 años que enarbolaba un hacha y un cuchillo, iba a ser desahuciado y sufría diversas enfermedades mentales. El mismo 17 de febrero, el juzgado de primera instancia número 1 de Cervera de Pisuerga, Palencia, admite a trámite la denuncia por delito de odio contra un usuario de Facebook que realizó comentarios alegrándose por la muerte de un guardia civil arrollado en un dispositivo de tráfico. El 18 de febrero, la audiencia de Lleida confirma la sentencia que condenó a Pablo Hasél por los delitos de obstrucción a la justicia y amenazas a una pena de cárcel de 2 años y medio. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. El rapero denuncia que la condena llegó tras un claro montaje policial y esta ratificación sale justo en medio de las protestas que se suceden por su encarcelamiento en un intento de justificar su ingreso en prisión. El mismo 18 de febrero, un grupo de personas destrozan un centro de jóvenes migrantes, hiriendo a 2 residentes, en Torredembarra, Tarragona. Los destrozos y agresiones tuvieron lugar después de una manifestación en la que los vecinos reclamaban más seguridad, tras varios sucesos ocurridos en una casa ocupada de la localidad. El 19 de febrero, un hombre de 50 años fue encontrado sin vida en su celda de la cárcel de Alhaurín de la Torre, en Málaga. No ha trascendido las causas de la muerte. El 22 de febrero comienza el juicio en la Audiencia de Barcelona contra el activista independentista Marcel Vivet. La Fiscalía y la Generalitat, que ejerce de acusación particular, le piden una pena de 5 años y 9 meses de cárcel por desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones. El mismo 22 de febrero, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía registra una queja al Defensor del Pueblo Español ante el incumplimiento por parte del Estado de la decisión del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, por la que le obliga a reparar los tratos crueles y la falta de atención médica ejercidos contra una mujer detenida por 4 oficiales de policía en la estación de Córdoba en 2013. También el 22 de febrero, la delegación del Gobierno en Baleares informa de que sancionará al menos a 21 personas por su participación en las protestas por la libertad de Pablo Hasél el día 16 en Palma y en Mahó, con multas que suman un total de 16.218 euros. De nuevo, el 22 de febrero, la Policía Nacional detiene a 4 integrantes de Bilboko Langile Autodefensa Sarea, Red de Autodefensa Obrera de Bilbao, para tomarles declaración en la comisaría en el marco del conflicto que mantienen con la empresa de limpieza Sarana. El 23 de febrero, la Audiencia de Sevilla desestima el recurso de la Asociación de Abogados Cristianos y confirma la absolución de 3 mujeres que participaron en la procesión del Coño Insumiso el 1 de mayo de 2014. El mismo 23 de febrero, la Ertzaintza carga en laudio contra los trabajadores de Tubacex en huelga indefinida contra los despidos, que habían realizado una sentada para tratar de bloquear la entrada en la planta de la localidad. Asimismo, detiene a 3 personas e identifica a otras 6 personas. También el 23 de febrero se hace público que un joven lleva 1 mes en la cárcel tras haber sido juzgado y condenado sin su conocimiento. Fue conducido al centro penitenciario de Albacete para cumplir una condena de 12 meses por dejar de pagar 856 euros por 4 noches en un hotel, sin que le hubieran notificado desde el juzgado la apertura de juicio ni la condena. El 24 de febrero es expedientada la abogada de Pablo Hasél por el Colegio de Abogados de Madrid por decir que la policía tortura, tras el escrito de protesta remitido por el Sindicato Confederación Española de Policía. El 28 de febrero también es denunciada por la Asociación Víctimas del Terrorismo por enaltecer el terrorismo por unas declaraciones de unas charlas del 25 de mayo de 2019. El 25 de febrero, la Fiscalía pide condenas de hasta más de 7 años de prisión para 21 personas acusadas de agredir e insultar a policías durante el rodeo al Congreso de 2012. Les acusa de delitos de desórdenes públicos, atentado y resistencia. El mismo 25 de febrero, la ONU condena a España por someter a una niña víctima de violencia sexual a un desnudo integral y exploración genital para comprobar su edad. Llegó con documentos que acreditaban su edad, pero fue sometida a invasivas pruebas para confirmarlo. También el 25 de febrero, un hombre de Avilés, Asturias, es condenado previo acuerdo con la Fiscalía a 1 año de cárcel y una multa de 1.080 euros por cometer un delito de odio contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a través de mensajes en la red social Facebook en octubre de 2019. El 26 de febrero tiene lugar el juicio en Valladolid contra el actor Willy Toledo por un presunto delito contra el honor de la Asociación Ultracatólica Abogados Cristianos por haber dicho que es ultraderechista y tildar a su presidenta de troglodita. La Fiscalía pide desestimar la demanda de 6.000 euros. El mismo 26 de febrero, el Consejo de Europa difunde una alerta por los periodistas golpeados en las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasél en Valencia, reproduciendo además parte del comunicado difundido por la Unión de Periodistas Valencianos, condenando la desproporcionada actuación policial. También el 26 de febrero son detenidas 7 personas en Terrassa después de las cargas de los Mossos contra una movilización en solidaridad con Pablo Hasél, dejando varios heridos, 3 de los cuales han requerido asistencia médica. De nuevo el 26 de febrero, la Policía Nacional carga en Coruña contra una movilización sin incidentes por la libertad de expresión y la amnistía de todos los presos políticos. El mismo 26 de febrero, la concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Gasteiz interpone una denuncia contra el estudio de arte cómic Tentacles por un cartel en el que puede leerse Al Pitufos Are Bastards, junto a un dibujo de un policía local de la ciudad. El 27 de febrero fallece el preso de Zaballa, que se contagió en marzo de 2020 por COVID-19 en el hospital Txagorritxu, en Vitoria. Se trataba de un enfermo terminal de cáncer que debía haber sido excarcelado hace tiempo. Con estas son ya 8 las personas presas que han fallecido por el coronavirus en prisiones. El mismo 27 de febrero, la Policía Nacional carga en Madrid contra los manifestantes por la sanidad pública mientras hacían un cordón de seguridad contra una organización neonazi que había irrumpido en la manifestación. Además, detiene a uno de los manifestantes que estaba haciendo el cordón de seguridad. También el 27 de febrero son detenidas 14 personas en Barcelona tras la manifestación en apoyo a Pablo Hasél. De nuevo el 27 de febrero, 3 jóvenes de Orense, acusados de atentado, fueron absueltos al finalizar el juicio, al retirar la fiscalía la acusación tras escuchar las versiones contradictorias de los testigos, incluido el agente de policía local que aseguraba que los inculpados lo habían agredido cuando trataba de identificarlos. La fiscal investigará si el policía local se excedió. El 28 de febrero se hace público que, de acuerdo a las cifras ofrecidas en las estadísticas anuales del Consejo General del Poder Judicial, entre 2013 y 2019 se registraron 448 condenas a funcionarios por el delito de tortura. El 1 de marzo, los Mossos registran 2 casas ocupa en Barcelona y detienen a 8 personas a las que acusan de ser responsables de disturbios en las protestas de la ciudad por la libertad de Pablo Hasél. Les acusan de organización criminal e intento de homicidio por la quema de un furgón policial. El 2 de marzo, un preso de 30 años muere en la cárcel de Las Palmas 2 al prender un fuego en su celda para solicitar atención por parte de los funcionarios. El mismo 2 de marzo declaran en la comisaría de Oviedo 6 trabajadores de Alsa. 3 de ellos son imputados por daños y otros 3 están siendo investigados por lo mismo por la huelga que mantuvieron en octubre pasado. El 3 de marzo le notifican a Pablo Hasél en prisión una nueva causa por una querella de Vox por quemar una bandera española durante un concierto. El 5 de mayo tendrá que declarar. El 8 de marzo, 2 jóvenes feministas son retenidas e identificadas por la Policía Nacional en Madrid mientras leían un comunicado por el 8M en la ciudad. El mismo 8 de marzo, una mujer es detenida ante el Parlamento Navarro y otra resulta herida durante los momentos de tensión vividos en el lugar después de que varias feministas se hubiesen encadenado a las ventanas bajas del edificio dentro de la jornada reivindicativa del 8M. El 9 de marzo tiene lugar el juicio en Barcelona contra José Antonio Valverde Ramírez, Josant, por haberse manifestado contra el Consejo de Ministros celebrado en la ciudad el 21 de diciembre de 2018. Durante el juicio, la Generalitat retira la acusación de delito de desórdenes públicos y el agravante del delito de atentado contra la autoridad grave. Ha terminado pidiendo 2 años de prisión y multas por delitos de lesiones y daños. El mismo 9 de marzo aparece muerto un chico de 19 años en su celda en la cárcel de Algeciras. El ahorcamiento ha sido la causa de la muerte. 3 días antes había agredido a un carcelero. También el 9 de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por vulnerar la libertad de expresión. El tribunal sentencia que la condena por injurias graves con publicidad por criticar una sentencia judicial a 2 portavoces de la asociación ecologista Plataforma Aguilar Natural vulnera su derecho a la libertad de expresión. La sentencia criticada por los 2 ecologistas se enmarca en la lucha de Aguilar de Alfambra contra el proyecto de una mina de arcilla a cielo abierto de la empresa WBB Sibelco. El mismo 9 de marzo se publica otra condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este caso se condena a España por torturas y por no realizar una investigación efectiva de esas torturas. Los hechos ocurrieron en Madrid el 29 de septiembre de 2012, después de la movilización Rodea al Congreso. Diversas unidades policiales se dispersaron por los alrededores buscando manifestantes. En un local, los policías hicieron un pasillo e hicieron salir a las personas que estaban en el interior golpeándolas indiscriminadamente. Ni siquiera las identificaron. Dos mujeres, que sufrieron golpes especialmente violentos, que les produjeron heridas en la cabeza que requirieron varias grapas para su curación, denunciaron a los agentes, pero pese a existir grabaciones y numerosos testigos, la denuncia se archivó. De nuevo, el 9 de marzo, un juez de instrucción de Manresa envía a juicio a 6 Mossos de Escuadra por la agresión racista a un joven en 2019, por un presunto delito contra la integridad moral y otro de lesiones. Los hechos se produjeron en 2019 durante la detención del joven y se han podido demostrar porque éste los grabó con su móvil. Además de recibir varios golpes, los agentes le espetaron diversos insultos racistas, como «negro de mierda», «eres un mono», «vete un poco más abajo porque aquí ya tenemos suficiente mierda». Pese a la petición del Parlament, los agentes no han sido suspendidos de empleo ni sueldo y siguen en activo. El 11 de marzo, la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía interpone una denuncia por torturas y abandono de un menor contra dos agentes de la jefatura de la policía local de Guillena, Sevilla. El pasado 21 de febrero, la víctima se encontraba paseando con su hijo de 3 años cuando una patrulla de la policía local lo detuvo y trasladó a la jefatura de la localidad, abandonando al niño en la vía pública. La víctima fue golpeada en el costado derecho en varias ocasiones, al tiempo que recibía insultos y amenazas racistas de carácter antigitano. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía también ha hecho una petición a la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía para que se instalen cámaras de vigilancia en las dependencias de la policía local donde pueda haber detenidos. El 11 de marzo, la Audiencia Nacional suma 1 año y 4 meses de cárcel a la pena de 9 meses que está cumpliendo Pablo Hasél, por ser insolvente y no tener medios para pagar la pena multa de casi 30.000 euros impuesta en la sentencia. También el 11 de marzo, el Tribunal Supremo archiva la causa contra un diputado del BNG por una protesta en el Pazo de Meirás. Los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2017, cuando los participantes desplegaron pancartas en la fachada contra el franquismo y a favor de la devolución al pueblo de dicho edificio. Estaba acusado de delitos de daños, allanamiento de morada, contra el honor y de odio. El 13 de marzo se hace público un vídeo en el que puede verse cómo agentes de seguridad privada golpean salvajemente a personas migrantes en el campamento Las Raíces, en Tenerife. La situación se dio cuando las migrantes protestaban por la mala calidad y escasez de la alimentación, que ya ha provocado 15 intoxicaciones en el campamento. El campamento Las Raíces, de titularidad pública pero gestionado por la ONG ACCEM, ya era conocido por las malas condiciones de vida y otros abusos cometidos en él, como la falta de asistencia jurídica o el encierro de niños no acompañados con personas adultas. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Contra la represión, solidaridad. En Granada acaba de crearse la Plataforma Antirrepresiva y por la Libertad de Expresión, para solidarizarse con los represaliados de las movilizaciones en solidaridad con Pablo Hasél y de repudio por la violencia policial en Linares, y denunciar la criminalización de la protesta y la escalada represiva en la que estamos inmersas. Os leemos su primer comunicado. Las pasadas semanas hemos asistido a una ola de protesta social en las calles por la libertad de expresión y contra la violencia e impunidad policiales, a raíz del encarcelamiento de Pablo Hasél y la brutal agresión de Linares. Estas movilizaciones en defensa de los derechos fundamentales de todos y todas han sido duramente reprimidas con más brutalidad policial. Sin embargo, desde los medios de comunicación se ignora la violencia policial y se criminaliza a los manifestantes, mediante una campaña de terror sensacionalista que obvia los motivos de las protestas y parece buscar enfrentar a la población y fomentar el populismo punitivo. Un contenedor ardiendo es más grave que la pérdida de un ojo, el desorden público más importante que el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de manifestación. Desde la Presidencia del Gobierno y el Ministerio del Interior se abunda en este mensaje. Democracia plena no es aquella en la que una ciudadanía consciente y activa defiende sus derechos. Democracia plena es impunidad policial, ciudadanía pasiva y sumisa y orden y normalidad en la calle. Olvidan la doctrina del efecto desaliento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las infracciones o delitos leves cometidos durante el ejercicio de derechos fundamentales deben ser castigadas lo mínimo posible para evitar que las personas dejen de ejercerlos por miedo. En el Estado español parece regir el principio contrario: tolerancia cero frente a todo discurso crítico mínimamente progresista y a las movilizaciones en la calle, siempre que estas movilizaciones, claro está, no sean de extrema derecha. La escalada represiva no es casual. Si antes de la pandemia la situación ya era grave, está exacerbado las contradicciones del sistema. Aumentan la desigualdad social, la pobreza, la precariedad, la explotación y el desempleo, mientras grandes empresas como las eléctricas obtienen récord de beneficios. Crisis de la vivienda, de los cuidados, racismo institucional, retroceso de la igualdad entre hombres y mujeres. Los motivos para el descontento y la protesta son muchos y van en aumento. Es en este contexto en el que, preventivamente, el Estado endurece la represión, no estando dispuesto a buscar soluciones transformadoras. Lanza una advertencia de cara a las futuras movilizaciones y a una nueva generación que llega a la vida adulta sin expectativas de futuro, pero por ello también sin miedo. En este clima de criminalización de la protesta, más de 150 personas han sido detenidas en todo el Estado. A día de hoy, la policía ha efectuado 6 detenciones en Granada. 3 personas se encuentran en libertad con cargos acusadas de desórdenes públicos. Una no ha llegado a pasar a disposición judicial y para otros 2 jóvenes se decretó prisión preventiva sin fianza. Y tras pasar más de 2 semanas en el centro penitenciario de Albolote, fueron puestos en libertad el pasado 11 de marzo, después de que la ciudad manifestara su total desacuerdo y de que judicialmente se interpusieran recursos de apelación. Estos últimos están acusados de daños al mobiliario urbano, desórdenes públicos y atentado contra agentes de autoridad. A pesar de que los 2 jóvenes están ya en la calle, no podemos dejar de destacar lo desproporcionado y arbitrario de la prisión preventiva. Parece que se había decidido encarcelar sin juicio a 2 personas para, por un lado, desalentar el derecho a la protesta y por otro, dar una falsa imagen de peligrosidad de los manifestantes ante la opinión pública. Tampoco podemos olvidar que, aunque estén ya en libertad, siguen inmersos en un proceso que podría suponer penas de prisión. Frente a todos estos hechos, la plataforma antirrepresiva y por la libertad de expresión y las organizaciones y colectivos que se adhieren al comunicado declaramos nuestra solidaridad y apoyo a todos los encausados que salieron a la calle para defender derechos fundamentales sin los cuales no puede haber democracia. Denunciamos la desproporción de la medida de más de 2 semanas de prisión provisional para los compañeros, medida que parece obedecer a una voluntad ejemplarizante. Reclamamos la aplicación de la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa de evitar el efecto desaliento y el fin de la criminalización de la protesta social y la libre expresión. Instamos a la apertura de oficio de una investigación por parte de Fiscalía para apurar la responsabilidad por los diversos sucesos de violencia policial durante las últimas movilizaciones que han quedado documentados en numerosos vídeos publicados en medios de comunicación. Y exigimos el archivo de todas las causas. Porque sin derecho a la protesta no es democracia. Porque sin libertad de expresión no es democracia. Retirada de cargos detenidos por luchar. Resistencia obrera. Si tu colectivo quiere adherirse al comunicado, puedes escribir a p-antirrepresiva-granada@raisap.net. Os dejaremos los datos de contacto de la plataforma en nuestra página menoslobos.net. Escuchamos a continuación la canción Sobran Motivos, del grupo Boca Calle. Os dejaremos un enlace a su canal de YouTube para que podáis escuchar otros temas. Basta ya de represión, por Rodrigo Lanza, por Fran Molero, por las 8 anarquistas presas de Barcelona. Los ricos nunca entran, los pobres nunca salen, abajo los muros de las prisiones. Desahucios, paro, precariedad laboral, presos políticos y estado policial, de hacértelo mirar y muy duro. Si te preocupa más el fuego en un contenedor que en tu futuro, disturbios y barricadas como algo malo lo venden, siembran miedo, recogen rabia y hastío. Sinceramente, no sé qué les sorprende, pocos contenedores han ardido. Y disimulan, sí, pero de un tiempo aquí, ¿sabes? Ya huele a miedo en su cloaca. Antidisturbios disfrazados de porteros de hockey. Su valentía pesa lo mismo que su placa. Y que sí que suena tópico y que suena repetida, pero nunca sobran temas que hablen mal de la policía. Lo gritan los muros, lo gritan las calles. Queremos la cabeza de los polis de Linares. Ojalá no tener que rapear sobre esta mierda, pero mientras esto pasa seguimos poniendo letras. Hay que organizarse pronto, antes muertos que vendidos, pues si no lo hacemos ahora ya sí que estamos perdidos. Vergüenza me daría ser juez o policía, más vergüenza os va a dar cuando llegue vuestro día. No es una dictadura, es perfecta democracia. La policía obedece y manda a la burguesía. Ni culpable ni inocente, militantes consecuentes, cardando las prisiones cuando le toca al siguiente. No hay rejas para todo. Si nos levantamos luchando día a día, peleando mano a mano, te parece muy violento quemar contenedores, pero luego te la sudas lo que hagan los borbones. No es cuestión de violencia, es cuestión de ideología. La violencia de verdad la practican día a día. Más represión, más solidaridad, organización obrera hasta que no puedan más. Que se escuchen todos los barrios, que resuenen todo Granada. La violencia de verdad es el terrorismo patronal. A más represión, más solidaridad, organización obrera hasta que no puedan más. Que se escuchen todos los barrios, que resuenen todo Granada. La violencia de verdad es el terrorismo patronal. No han sido expulsados del cuerpo, como le digo, no han sido ni condenados. Quienes, por ejemplo, asesinaron a 15 inmigrantes en el Dajar, o quien asesinó a Íñigo Cavacas, si continúan en el cuerpo con total impunidad, eso es que ese cuerpo les garantiza la impunidad para que puedan asesinar y torturar con total tranquilidad. Y luego, qué casualidad, que los límites de la libertad de expresión siempre son para los mismos, siempre son los antifascistas quienes somos juzgados, quienes somos perseguidos y condenados. Estoy comparando que por unos daños materiales se ha condenado a prisión a dos personas, pero sin embargo, por unos asesinatos sobre los que hay pruebas, estoy relatando un hecho objetivo, independientemente de la ideología que uno tenga. Estoy comparando que por unos daños materiales te condenan a prisión y por asesinar a 15 inmigrantes sigues en total impunidad en el cuerpo policial. Este último mes, en todos los medios y redes sociales están apareciendo numerosas imágenes de violencia policial desatada contra manifestantes. Como ya hemos comentado, recientemente ha habido dos casos de vulneración de derechos fundamentales que han causado mucha indignación y han provocado que muchas saliésemos a la calle para protestar por todo el Estado. Uno de ellos ha sido la brutal paliza que un subinspector y un agente de policía de Linares le propinaron a un hombre y a su hija de 14 años el 13 de febrero en la terraza de un bar. De nuevo, más violencia policial. En este caso, debido a que varios testigos grabaron los hechos, ha trascendido y los agentes están en prisión preventiva en espera de juicio. Pero los dos ya eran conocidos en Linares por sus atropellos. Y está claro que se sentían totalmente impunes, como podemos escuchar en este vídeo en el que uno de los agresores se burla y desafía al cuñado de la víctima, que fue testigo de la agresión, cuando intenta denunciarle ante otros policías de servicio. Por favor, por favor, ¿puedo hablar con usted? Sí, como agente. Sí, claro, yo quiero que, por favor, a este señor. Lo que tú digas no tiene por qué hacerse. Lo que tú digas no se va a hacer porque tú lo digas. Ahora sí lo entiendo. Yo quiero que a este señor, por favor, le haga la prueba de alcoholemia. Le voy a hacer un huevo pato, así de gordo, como sombrero un picado. Así lo entiendes, tú y el otro. Pues que le han puesto a mi cuñado y otro policía nacional la cara así. Sí, claro. Le han pegado a mi sobrina. Efectivamente, no ha buscado la boca y se la ha encontrado. Está todo un listo, tú y el otro, los dos. Yo también. Lo ha pegado a mi sobrina con 14 años. Con 14 años porque se ha metido donde no tenía que meterse. Le han pegado a mi sobrina de 14 años, le han pegado a una mujer que pasaba por ahí y le ha tirado un tercio. A todo el mundo, le hemos pegado a todo el mundo. Como dato muy interesante, a pesar del vídeo que recoge la agresión, tanto el hombre agredido como su cuñado también han sido encausados por presuntos delitos de lesiones y atentado contra la autoridad. El otro acontecimiento es el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél por delitos de opinión, el 16 de febrero. En el monográfico del mes pasado detallamos el caso de Hasél pormenorizadamente y podéis escucharlo en menoslobos.net, pero el resumen es que ha entrado en prisión por una canción contra la monarquía y 64 tweets, condenado por injurias a la corona, injurias y calumnias contra las instituciones del Estado y enaltecimiento del terrorismo. Tres delitos de opinión que atentan contra la libertad de expresión y que directamente no deberían existir. Las movilizaciones en protesta por estos dos atropellos han sido respondidas con una violencia policial salvaje. Hay numerosos vídeos y testimonios, los casos más graves. Una bala de FOAM le ha arrancado un ojo a una joven de 19 años en Barcelona. Recordamos que las balas de FOAM no rebotan en el suelo, que son mucho más precisas que una bala de goma, y que para dar con ella a alguien en la cabeza hay que apuntarle a la cabeza, o por lo menos apuntar por encima de la cintura contraviniendo el reglamento. Uno de los testigos del caso es un fotoperiodista que pudo grabar el número de identificación de la gente que disparó. Este testigo también ha relatado que cuando la joven resultó herida no existía ninguna situación de riesgo para los Mossos, que empezaron a disparar indiscriminadamente a grupos de personas que estaban en la acera de enfrente y que corrían de un lado para otro intentando huir de la intervención policial. Durante los dos días siguientes al encarcelamiento de Hasél, los Mossos dispararon 420 balas de FOAM en diversas movilizaciones de solidaridad de toda Cataluña. Teniendo en cuenta estas cifras, parece que los disparos indiscriminados no son algo excepcional. En cualquier caso, el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona ha abierto la investigación por un disparo, el que le sacó un ojo a la manifestante. Veremos en qué queda todo y os lo contaremos. El otro hecho gravísimo es que en las cargas de Linares se efectuaron disparos con munición real, que hirieron a dos personas. Escuchamos algunos fragmentos de la entrevista público a uno de los heridos. Que si me llega a 5 centímetros más arriba, me dijo el médico, dice, te voy a pillar la femoral y te voy a desangrar. Aquí tengo 5 orificios, 5 por detrás de entrada y 5 de salida. Y aquí tengo uno de entrada y otro de salida. Tengo 12 en total. Y escucho a la gente gritar y salir corriendo, que donde yo estaba no había altercado ni nada. Pero escuché a la gente salir corriendo y claro, pues yo lo primero que hice fue salir corriendo también. A esto que escucho un disparo y justamente siento un calambre en la pierna. Yo pensé de primera que me habían dado con una pelota de goma, porque no me esperaba. Y la calle por donde yo corría era oscura, no tenía mucha luz. Justo cuando giro la esquina, me miro para abajo la pierna y la llevaba entera sangrentada. Aquí tenía tres charcos de sangre, la pierna ensangrentada, el deporte se ve en el vídeo que estaba también lleno de sangre. Yo todavía no me lo creo. No me creo que en una manifestación carguen con munición de este tipo. Yo quiero saber quién fue el que apretó el gatillo contra mí y quiero que se haga justicia contra el que apretó el gatillo. Pero estos no han sido los únicos episodios de violencia policial en las movilizaciones de las últimas semanas. Os damos otros ejemplos recogidos de diversos artículos de prensa, de redes sociales y de denuncias de colectivos de defensa de los derechos humanos. También en Linares, un manifestante queda inconsciente tras recibir el impacto de una pelota de goma. Los policías lo voltean, lo arrastran hasta un portal y lo abandonan allí, sin recibir atención médica. En Valencia, la policía golpea y detiene a un sin techo con enfermedad mental. Una joven que intenta defenderlo es detenida también. En Tarragona, un coche de la Guardia Urbana atropella a un manifestante, que vuela por encima del vehículo. Este ni siquiera se detiene. En Madrid y en Valencia, grupos de periodistas son gaseados y golpeados mientras enseñan sus acreditaciones de prensa. Y estos son unos pocos ejemplos. Os dejaremos varios enlaces a hilos de Twitter donde han intentado recopilar los distintos casos de violencia policial que se han sucedido estos días, con numerosas grabaciones de vídeo. Podréis ver manifestantes acorralados y golpeados, algunos menores de edad, puñetazos durante las cargas, golpes con las defensas en la cabeza, manifestantes arrastrados por el suelo o empujados hasta caer y golpeados y pateados en el suelo, heridos por pelotas de goma, amenazas, insultos, agresiones a la prensa. En resumen, una represión policial salvaje y absolutamente fuera de control. ¡De violencia policial! ¡Basta ya de violencia policial! ¡Basta ya de violencia policial! ¿Qué repercusión ha tenido todo esto? Como os decíamos, un juzgado está investigando el caso de la joven a quien le dispararon en el ojo, y gracias a la denuncia de las organizaciones de derechos humanos, Iridia, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y Defender a Quien Defiende, la Fiscalía de Jaén está investigando las cargas policiales en Linares por presuntos delitos de lesiones y uso desproporcionado de la fuerza. Veremos qué recorrido tiene. ¿Y todo lo demás? ¿Ha sido objeto de escándalo? ¿Ha salido algún responsable para dar explicaciones? ¿Alguna destitución? ¿Alguna dimisión? Claro que no. Tampoco lo ha sido el encarcelamiento de un músico por delitos de expresión. Ni tampoco, por cierto, la última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por violencia policial y por no investigar la violencia en la manifestación de Rodea el Congreso de 2012 en Madrid, que mencionábamos en las noticias. El único escándalo, amplificado hasta la saciedad por los medios de comunicación y que todos se han apresurado a condenar, ha sido que algunos manifestantes han quemado contenedores o han reventado escaparates o cajeros. Es decir, que algunos manifestantes han roto cosas, porque esta es la verdadera violencia y la verdadera amenaza en una democracia plena. La democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción a esta regla. No hay causa, ni lugar, ni situación que pueda justificar el uso de la violencia. Ninguna, precisamente porque la violencia no es una libertad, es un ataque a las libertades de los demás. La violencia es un ataque a la democracia y, en consecuencia, el Gobierno de España hará frente a cualquier forma de violencia y garantizará la seguridad ciudadana. Por supuesto, la violencia policial no entra en esa ecuación. No se reconoce como violencia. La actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad es intachable y es heroica, por definición. Como ejemplo, un tuit del Ministerio del Interior del 18 de febrero, 5 días después de los sucesos de Linares y 2 desde el encarcelamiento de Hasél. Nuestro reconocimiento a la labor de la policía y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad garantizando la seguridad de todos frente a los altercados provocados por una minoría de violentos. Deseamos la pronta recuperación de los agentes que resultaron heridos. ¿Y qué pasa si alguien critica o cuestiona a estos héroes? Un ejemplo, el 17 de febrero, Pablo Echenique, portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, publicaba este tuit. Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia. Aparte de la reacción furibunda de partidos de derecha y medios de comunicación, lo que nos interesa aquí es que la Confederación Española de Policía, CEP, lo ha denunciado y la Fiscalía del Tribunal Supremo está investigando si este tuit es constitutivo de un delito de incitación a la violencia. Cosas de las democracias plenas. Así que los policías siempre son intachables y si alguien sufre su violencia es en consecuencia porque es muy malo. Y si condenas la violencia policial es que tú también lo eres. Y los buenos ciudadanos demócratas harán bien en apartarse de ti antes de que los contagies a ellos también. De esta manera se normaliza la violencia policial y se le da legitimidad, hasta el punto de que la población termina viendo justificados los abusos policiales, siempre que en televisión aparezca un contenedor ardiendo. E inversamente, cuando alguien sufre violencia policial, resulta directamente criminalizado. Los abusos policiales se realizan a cielo abierto y delante de las cámaras porque ni siquiera es necesario ocultarlos. Los agentes que los cometen saben que no van a tener consecuencias y que además cuentan con el beneplácito de gobernantes, fiscales, jueces y, lamentamos muchísimo decirlo, gran parte de la población. Esto es a lo que nos referíamos al hablar de cultura de la impunidad. Una cultura que viene directamente de la dictadura, que se reproduce y se refuerza con cada caso y que hace que no solo las cárceles o las comisarías, sino la sociedad entera, sea un espacio de impunidad. Y cuando se dan espacios de impunidad, se dan abusos. ¿Por qué? Porque pueden. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Después de este rápido repaso, vamos con las entrevistas. Empezamos con Marta, que nos va a hablar de la agresión y detención ilegal que sufrió el año pasado en Granada y los procesos judiciales que se han seguido. A ella le resulta complicado hablar de lo que pasó, así que nos ha pedido que lo introduzcamos haciendo un resumen de su escrito de denuncia. El 23 de mayo del 2020, ella y una amiga estaban sacando de paseo a su perro cuando se cruzan con la manifestación de Vox contra el gobierno. Marta comenta que no entiende cómo se junta tanta gente teniendo en cuenta la situación de la pandemia. Entonces se le acercan varios policías. Uno de ellos la agarra del cuello, zarandea, golpea y pellizca, mientras otro le arranca la mochila de la espalda, rompiéndola, para registrarla. Después le agarran fuertemente de las muñecas, causándole un gran dolor. Mientras tanto, la amenazan diciéndole, entre otras cosas, «Estás arrestada, ahora vas al calabozo y a tu perro lo vamos a sacrificar». Y también, «Todavía no te he pegado, en comisaría te vas a enterar». También le preguntan, insistentemente y en tono despectivo, si ella y su amiga son pareja. Después se la llevan detenida sin explicarle el motivo de la detención. Durante el encierro en comisaría, Marta, que es diabética, tiene que insistir para que se le lleve a un centro de salud y se le proporcione su medicación. Aunque también lo solicita, porque después de la detención tiene un fuerte dolor en el brazo, no se permite que sea observada por un médico en un centro de salud. Como el dolor persiste y ella sigue insistiendo, la trasladan al hospital por la tarde. Pero al bajar del vehículo, uno de los policías la vuelve a agredir. Le da una bofetada, la zarandea, tira al suelo, esposa, introduce en el vehículo, le propina una patada y la vuelve a llevar a comisaría sin haber sido atendida en el hospital. Posteriormente, debido a la gran inflamación que presenta en el brazo derecho y a que insiste, la volverán a llevar dos veces al hospital, obteniendo dos partes de lesiones. Durante su declaración en comisaría, al quejarse del trato recibido, uno de los agentes le dice: «No me extraña que estés arrestada». Y: «El trato que tienes es el que te mereces por votar a quien votas». Bueno, pues esto es muy rápidamente lo que pasó. Para darnos más detalles sobre este caso, está aquí Marta, invitada hoy con nosotros. Hola, Marta. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, aquí estamos. No estamos sí. mal. Bueno, eso es importante. Pues si te parece, empezamos con la entrevista. Hemos Perfecto. Resumido un poco lo que pasó y queríamos preguntarte qué motivos te dio la policía para detenerte. Bueno, el agente que me paró por el cuello, al darme el alto, decía todo el rato desde el principio de la situación que yo estaba arrestada. Sí. Y bueno, yo les preguntaba que por qué me trataban así, por qué me zarandeaban. Y bueno, el agente, lo único que contestaba el agente era que por no respetar y por no identificarme, también dijo, y cosas así similares, cuando él ya tenía mi DNI. Y bueno, yo simplemente preguntaba que por qué estaba pasando eso y hice un comentario, que no sé si será importante para el caso, pero simplemente comenté que me parecía raro, como era la manifestación de Vox, esta que hubo, pues yo iba paseando por la calle, no tenía conocimiento ni de que fuera esa manifestación. Y comenté que me parecía mal que estuviera la calle llena de gente, simplemente, pero bueno, a ver. Bueno, cuéntanos cuánto tiempo estuviste detenida. Pues no llegaría ni a las 24 horas, 21 o así, o 22, no llegó a más. ¿Y durante el tiempo en que estuviste detenida, sufriste más agresiones y malos tratos? Bueno, pasaron muchas cosas, sí. Un montón de cosas. Ninguna agradable, desde luego. Y bueno, me gustaría también señalar que mucha gente entiende conceptos como tortura, como los que se tocan en la denuncia, como muy fuertes o muy violentos. Y bueno, quiero destacar que además de agresiones físicas, que las sufrí también, normalmente los agentes, sean quienes sean, yo no digo ni que unos sean mejores ni peores, pero normalmente al tener esa autoridad que tienen ejercen violencia psicológica también, mucho peor que la física en muchos casos. Y bueno, para resumiros, recuerdo que hacían comentarios sobre qué pensaría mi familia, sobre todo, bueno, aparte de las agresiones físicas que eran evidentes, que se veían en el informe médico que se presentaba con mi denuncia. Bueno, también hacían comentarios sobre mi familia o qué pensarían si supieran que estoy arrestada. Incluso conscientes de lo que os he contado del historial médico, que les conté que tengo diabetes, que tengo una mano con una lesión muy grande desde hace mucho y no dejaban de darme la mano. Bueno, incluso cuando llamaba al timbre para pedir ayuda, atención médica, se reían. Es que se reían, o se reían o te ignoraban hasta que te desesperabas. Y bueno, incluso tuve dos hipoglucemias muy grandes. Y bueno, pues, entre otras cosas, es que no me gustaría tampoco recordarlo porque, madre mía, porque era agresiones físicas y psicológicas. Claro. Lo que ellos veían oportuno a cada momento. Claro, y la desatención médica, que es gravísimo también. Sí, es que eso es, no sé si será eso, pero es omisión de socorro, claro. Prácticamente, es que les estaba pidiendo ayuda y no, bueno, claro, pues sí. Ya está. Bueno, a raíz de todos estos hechos, tú por supuesto has interpuesto una denuncia y esta denuncia ha sido sobreseída y archivada por el juzgado de instrucción número 4 y en todos los recursos que tú has ido poniendo, hasta el momento que está ahora presentada en el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Estáis a la espera de respuesta. ¿Tú crees que se han investigado lo suficiente los hechos antes de decidir que no se aceptaba la denuncia y que se archivaba? Pues es que, para ser sincera, creo que en ningún caso de estos de abuso y de tortura, porque al final es tortura, claro. Creo que desde el principio ya las instituciones jurisdiccionales ya saben quién es víctima y verdugo, porque es que tienen presunción de inocencia ya desde el principio y los arrestados normalmente y los detenidos siempre van a tener presunción de culpabilidad. Creo que un porcentaje ínfimo y nulo, incluso nulo, de los casos no se investigan ni siquiera. Y en mi caso, pues se archivaron tanto la denuncia por delitos de detención ilegal y tortura o trato degradante, para quien le suene fuerte la palabra, y también los recursos sin que ni siquiera se tomara declaración a los agentes. Ni siquiera, es que es muy fuerte, muy fuerte. Que claro, mi abogada ha tenido que poner otro recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque es que no se han hecho los procedimientos ni las diligencias que se suelen hacer. Que no sé si se harán, pero lo que se supone que se debe hacer no se ha hecho. Claro. ¿Y entonces qué motivo ponen el sobreseimiento para no aceptar la denuncia? Bueno, literalmente en el auto de sobreseimiento que ha recurrido mi abogada, sí, pone que la denuncia se archiva porque las lesiones que presento yo, en este caso, se entienden haber sido causadas por mi propia acción de resistencia a la detención, al arresto y a la autoridad. Es decir, que yo misma soy responsable de todas las lesiones que se ponen en mi informe médico. Porque claro, yo creo, no estoy segura de si verían el informe médico. Y bueno, y en mi opinión, esto me parece un motivo que te deja fría. Porque, a ver, teniendo en cuenta que las fuerzas de seguridad tienen que proteger, Y teniendo en cuenta que yo no ofrecí resistencia en ningún momento, simplemente preguntaba qué pasaba, porque claro, no sabía por qué me arrestaban, por qué me pegaban, por qué me es que no dejaban de acorralarte, de hacer comentarios incluso de sobre mi condición sexual, no sabría ni explicarlo, es que me pongo hasta nerviosa. Y bueno, y yo tenía entendido que cuando arrestas a alguien, si eres policía, sí, su integridad física y moral dependen de ese policía, porque está bajo custodia, claro, policial. Porque estás bajo custodia, entonces, del Estado, efectivamente. Claro, entonces no entiendo bien cómo voy a ser yo culpable de lesiones que he tenido sin haberme resistido en ningún momento y estando en custodia policial, no lo entiendo, pero bueno. Entonces, no se han basado en ninguna prueba. Para sí, bueno, en la presunción de veracidad que os he comentado. De la policía, sin más. Ya está. Y en considerar que no existe la tortura. Es que tortura nada fuerte, pero tortura es cualquier humillación, cualquier vejación, cualquier maltrato, que estamos en una sociedad civilizada, se supone. Pero bueno, se supone. Sé. Se bueno, supone. Como suele ser habitual en casos de agresiones policiales, que nosotros hemos tratado más en el programa, ellos también te han denunciado a ti y te han culpado de lo sucedido. Y esta denuncia sí que ha sido aceptada por el juzgado de instrucción número 7 de Granada. Entonces, sí, ¿de qué te han acusado los policías y qué pruebas han aportado ellos para que a ellos sí que les crean? Pues bueno, se me acusa de 3 presuntos delitos de atentado contra la autoridad. Y en la movida de cada uno de ellos, delitos leves de lesiones, que según pone aquí, causaron daños a distintos agentes por diversos motivos, entre los que se encuentra dar manotazos. Pero bueno, que en mi informe médico se ve que tengo una lesión desde hace años, ya 4 o 5 años, que no puedo estirar los dedos. Ya. Bueno, a lo mejor he exagerado, que es que soy manchega. Por lo menos 3 años mínimo llevo las manos que no puedo estirar los dedos, no puedo dar manotazos. Y las pruebas que aportan, pues se limita a los testificales, que sería lo que dicen los policías, y algunas partes de lesiones donde refieren dolor y creo que alguna magulladura, pero no estoy segura, no lo sé. Es tremendo. No, pruebas eso, su testimonio. Sin más, es tremendo, de sí, verdad. ¿Y qué penas te piden? Pues atentado, como son 3 años de prisión, y por las lesiones a los agentes, sanciones económicas de 12 euros al día durante 50 días a cada uno, creo. Pero es que tampoco sé cuántos. No estoy segura, porque claro, también es algo muy raro que dicen un testimonio ellos. Le mandan a mi abogada una declaración y a las semanas otra. Y no sabes qué, no sabes. No sé a cuántos agentes agredí, no, claro. Ya. Pero creo que son 3, creo. Y es un año, si no son más. Un año por cada atentado, ¿no? Sí, un año, 3 años me piden. 3 años en total, jolín, qué barbaridad. En 2 juicios, son dos juicios distintos. Tienes 2 juicios, ¿y tienes ya fecha para los juicios? Pasado mañana, este miércoles 3 es el primero. En este me imputan 2 delitos de atentado. Sí. Y bueno, y los daños, y a ver, y ya está, a ver. Y bueno, ¿tú esperabas esta respuesta por parte de los jueces cuando pusiste la denuncia por haber sufrido malos tratos? A ver, es que la verdad es que yo esperaba que se investigase, no esperaba, es que eso no los conozco a los jueces, entonces no, pero esperaba que se investigase porque yo suponía que se tenían que hacer ciertas cosas cuando alguien denuncia o te denuncian, pero bueno, igual que se tienen que investigar todos los casos, que presuntos casos de abuso, claro, de tortura o de cualquier tipo de violencia, y más si viene de organismos públicos, pero bueno. Claro, y bueno, ¿y cómo te has sentido con todo este caso? Es que he sentido muchísimas cosas, ¿no? Eso, no sé si se me notará en la voz, pero desde una impotencia enorme, confusión, sí, muchísima confusión, y una pena muy grande, pero no por mí, por todos, porque no es un caso, son todos los días a diario, y los que se pillan, como el de Linares, que los conoceréis todos. Sí, sí, sí. Que al señor que le han dejado hecho un Cristo, hablando mal, hecho un Cristo, que casi le dejan ciego de un ojo, resulta que le están investigando, sí, a ver qué ha pasado. Cuando es evidente, hay vídeos, es que es evidente, es que no, sí, es que sea algo que no sea evidente. Habrá partes de lesiones por parte del señor que le han reventado la cara. Bueno, la cara y lo que no hemos visto, pero a ver. ¿Qué expectativas tienes para el juicio? Pues no lo sé, es que yo en ningún momento, ya te digo que no me he puesto en una tesitura, no lo sé, lo que vaya pasando, será lo que pase. Además, he aprendido muy bien ahora, durante este último año, que lo que venga siendo que sea, y ya está. ¿Y para el recurso de amparo ante el Constitucional? Pues no lo sé, porque es que, claro, está viendo que ninguno, todo se ha archivado, y no lo sé, pero tengo esperanza, claro. Si es que la esperanza es lo último que se pierde. Claro que sí. Ahora, ya veríamos si la esperanza es una virtud, como en el mito de la caja de Pandora, que se queda ahí la esperanza. No sabemos si es un mal o una virtud, eso habría que preguntárselo. Bueno, yo creo que es una virtud, claro que sí. Sí, porque no nos queda otra, a nadie no nos queda otra. Bueno, Marta, pues no sé si quieres añadir algo más. Nada, que se simplemente que se tuvieran en cuenta casos, aunque no sean evidentes, que se investiguen y que se ayude a las personas, porque no creo que no hay ningún apoyo por parte de nadie. Véase lo de el atentado, porque para mí eso sí que es un atentado en Linares, de coger y pegarle un palizón a alguien, porque sí, es lo único que diría, que tengan un poquito de comprensión y no se use la violencia tan gratuitamente. Bueno, pues por nuestra parte tampoco tenemos más preguntas. Te deseamos toda la suerte del mundo en el juicio de este miércoles. Y bueno, esperamos que el caso en el Constitucional vaya para adelante y se pueda demostrar lo que ha pasado y bueno, que haya un poquito más de justicia. Estamos muy escasos. Así que nada, Marta, que muchísimas gracias por venir aquí a contarnos tu caso. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias por exponerlo. Y un abrazo y que, bueno, pues si hay nuevas noticias, ya sabes que aquí tienes voz y que seguiremos informando sobre lo que vaya pasando. Estás escuchando Menos Lobos, un programa contra la represión. Y continuamos hablando de violencia e impunidad policial con nuestro invitado, Francisco Miguel Fernández Caparrós. Francisco es el coordinador autonómico del área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Hola, Francisco, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues hemos contactado con vosotros porque sabemos que trabajáis el tema de violencia e impunidad policial y que además os estáis encargando de diferentes casos que están muy relacionados con este problema. Entonces, si te parece, vamos a empezar con el caso de Marta, que ha estado invitada también aquí hoy y hemos podido escuchar su testimonio sobre las agresiones que sufrió por parte de la policía y cómo su denuncia se archivó, utilizando como única prueba el atestado policial de los agentes a los que ella denunciaba. Y bueno, sabemos que esto es Represión Granada y vuestra organización, APDHA, la habéis acompañado en el proceso de interponer un recurso de amparo ante el Constitucional, ¿verdad? Entonces, si te parece, para empezar, vamos a leer un fragmento de este recurso que nos ha llamado la atención y sobre el que nos gustaría preguntarte. Dice, el recurso pone de manifiesto que la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la investigación de malos tratos prohibidos por el artículo 15 de la Constitución está siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria. Es decir, que por lo general los jueces no investigan los malos tratos y torturas como deberían hacerlo. ¿Nos podrías explicar qué consiste esta doctrina del Tribunal Constitucional y cómo deberían investigarse en realidad los malos tratos y torturas? Bueno, es una pregunta compleja que voy a intentar resumir de la forma más sencilla posible, teniendo en cuenta que es hablar o traducir términos jurídicos. Claro. Lo que dice nuestro Tribunal Constitucional, después de muchos años abordando casos de tortura bajo custodia o detención policial, es que una de las características de los delitos de malos tratos, inhumanos degradantes o de tortura en general, es su difícil acreditación. Porque normalmente ocurren en espacios donde no hay posibilidad de obtener testigos o en espacios que no cumplen con las debidas garantías de videovigilancia, por ejemplo, ¿no? Pensemos en los sistemas de videograbación que deberían tener los espacios de custodia o detención policial. Y además, precisamente por eso, por esa opacidad, su acreditación es difícil, es decir, es difícil detectar y perseguir este tipo de conductas, porque claro. Y además son especialmente graves porque se realizan en el seno de los poderes públicos y que por ello cuentan con los resortes mismos para potenciar esa opacidad. Ese sería el primer elemento que dificulta la acreditación de este tipo de delito, antes, como digo, de la propia instrucción que pueda, en su caso, hacer el órgano jurisdiccional. Claro. Pero además hay un segundo elemento también que el Tribunal Constitucional considera en este tipo de casos, y son el uso, la existencia de técnicas de aflicción, es decir, el uso de técnicas de violencia que no dejan huella en el cuerpo de la persona maltratada, sí. Así como tienen que ver ya no solo con el tipo de acción física que se hace, por ejemplo, golpear en determinadas zonas del cuerpo de una determinada manera, de tal forma que no se desenmarca, sino también con el tipo de posiciones que se solicitan a la persona que adopte o con el tipo de comentarios que se pueden realizar a lo largo de la situación de custodia o de detención. Todo esto conforma parte de los elementos que se deben tener en cuenta para valorar si existe o no tortura. ¿Cómo dice el Tribunal Constitucional que se ha de llevar a cabo en estas circunstancias la instrucción? En sí. Pues una de las primeras notas, uno de los primeros elementos esenciales que establece el Constitucional es que se debe producir una investigación oficial y eficaz. Son dos conceptos que no dejan de ser una traducción de lo que ha dicho desde hace décadas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia, y que se traduce en que debe existir un especial mandato a la hora de agotar las vías posibles de indagación que resulten útiles para aclarar los hechos. Es decir, que debe existir una actividad indagatoria reforzada por parte del órgano instructor, que allí donde en otras ocasiones a lo mejor decaería la actividad de investigación del juzgado, cuando se denuncia en tortura, el tribunal debe hacer un especial esfuerzo de documentación, debe hacer una especial actividad indagadora para probar que esa denuncia no es cierta en su caso, o que ocurre en el caso de Marta, que los hechos realmente ocurrieron tal y como aparecen denunciados en la denuncia inicial. Pero es, en todo caso, una actividad que debe probar con especial intensidad el juzgado. Además, hay en este punto un elemento probatorio que se debe tener en cuenta, sí, que son los dictámenes médicos que acrediten el deterioro tanto físico como psíquico de la persona que ha estado bajo custodia policial, o las propias declaraciones de la víctima que denuncia esa conducta, tanto en instrucción como en el juicio oral. Estos últimos elementos, la objetivación de las lesiones en su caso, que además debe hacerse según Naciones Unidas, de acuerdo con un protocolo específico de asistencia facultativa, así como las declaraciones de la persona que denuncia en sede judicial, son diligencias de investigación esenciales para acreditar la existencia de tortura. Estos elementos que acabo de apuntar creo que son en resumen un poco lo que señala el Tribunal Constitucional y los que muchos de ellos en este caso no ha observado el órgano de instrucción, y es por lo que se ha interpuesto primero recurso ante la Audiencia Provincial y ahora recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por no observar, como leía al principio, la jurisprudencia que desde hace ya años viene observando nuestro Tribunal Constitucional en consonancia con la que ha recogido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Claro. Pues ahora que ya nos has explicado cómo deberían investigarse las torturas, te queríamos preguntar hasta qué punto el caso de Marta es habitual. Es decir, ¿cuál es la práctica que se suele observar en los juzgados? Y si es muy común que se archiven las denuncias sin ni siquiera realizar diligencias de investigación, como ha ocurrido con Marta. Es una denuncia recurrente por parte de las organizaciones internacionales de vigilancia y control de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Voy a hacer alusión a uno de los informes que más recientes tengo, que es el último del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, que se publicó en el año 2017. Sí. Estamos a la espera de que se publique el correspondiente al año 2020, porque el año pasado, entre los meses de julio y septiembre, el Comité hizo una visita a nuestro estado a distintos centros penitenciarios. en aquel informe, el último publicado del año 2017, en relación con la denuncia de malos tratos en el ámbito penitenciario. Estamos, no estamos propiamente dentro del ámbito de custodia policial. Pero en ese ámbito concreto decía el comité que la delegación había recibido información por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre las estadísticas en cuanto a los procedimientos judiciales iniciados contra el personal penitenciario por casos de presuntos malos tratos en el ámbito nacional durante los años 2014, 2015 y los primeros meses de 2016, los primeros 9 meses. Sí. En todos esos casos, suponen un montante total de 37 investigaciones judiciales, de las cuales 29 se desestimaron y 8 en ese momento estaban pendientes. Y, sin embargo, ninguna de ellas hasta ahora había supuesto un procesamiento de ningún miembro del personal de custodia. Ninguna. Eso ya da un elemento importante de hasta qué punto la actividad instructora no es suficiente. Claro. Según lo que establece nuestro Tribunal Constitucional, según los estándares que maneja nuestro Tribunal Constitucional, que es la máxima autoridad a la que hay que acudir a la hora de observar cómo se debe proceder ante un caso de tortura. Pero la delegación del Comité para la Prevención de la Tortura señalaba algo más sobre esto. Dice que estaba en ese momento estaba especialmente preocupado el comité por el hecho de que, dada la amplia incidencia y frecuencia de los malos tratos físicos en la cárcel española, y estoy repitiendo literalmente lo que dice el comité en su informe de 2017, ningún procedimiento penal llegó a la fase final de la investigación entre los años 2014 y 2016. Sin embargo, sigue el comité, esto no resulta sorprendente por distintos factores que contribuyen al fenómeno de la impunidad. Entre esos factores, el comité señalaba la ausencia o la calidad deficiente de los partes de lesiones, una cuestión que ha sido objeto de quejas recurrentes por el Defensor del Pueblo Español y de un estudio monográfico en la materia en el año 2014. Otro de los elementos es el traslado de las personas presas a otros centros penitenciarios tras algún tipo de denuncia o de altercado, tras el cual se ponga en conocimiento del juzgado de vigilancia penitenciaria, del juzgado de guardia, una denuncia por malos tratos. Fíjate. Otro de los elementos esenciales, que imagino que hablaremos después, es la interposición de contradenuncias por parte de los funcionarios de prisiones. Y, por último, la derivado de la sensación de impunidad, la falta de confianza en el propio sistema en cuanto a la efectividad e imparcialidad a la hora de denunciar. Claro. Todos estos elementos están recogidos en ese último informe, que por lo demás es durísimo, del Comité para la Prevención de la Tortura, y son elementos concurrentes en otro informe elaborado por órganos universales de observación como el Comité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas. Pero creo que da buena cuenta de hasta qué punto la instrucción, una vez denunciados los hechos, resulta deficiente, como digo, solo en el ámbito penitenciario. No entro, por ejemplo, en el ámbito de los centros de internamiento de extranjeros, los centros de menores infractores o en los centros de detención temporal de extranjeros, los denominados CATE, por poner otro espacio de detención que normalmente se nos olvida y en los que también se denuncian situaciones de trato inhumano o degradante. Bueno, es bastante desolador. Has hablado de las contradenuncias en el ámbito penitenciario. Te queríamos preguntar también por las contradenuncias en el ámbito, pues, de las detenciones policiales, porque precisamente Marta nos contó que los mismos policías que la agredieron interpusieron una denuncia contra ella por atentado a la autoridad y lesiones. Y aunque su denuncia se archivó y no hubo manera de que se admitiera a pesar de ir agotando todos los recursos, la de los agentes sí que ha sido admitida a trámite a la primera. Y los jueces y la fiscalía han dado total credibilidad al atestado policial, por lo menos de momento, todavía no ha tenido lugar el juicio. Según vuestra experiencia en APDHA, ¿es esta una práctica habitual? Pues, de nuevo, voy a intentar como que voy a hacer trampa, no voy a responder con lo que dicen otros, para que parezca que no es tan grave lo que digo, que no lo digo yo como principal parte preocupada en esta José Luis Ramírez Ortiz es un magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, magistrado brillante desde un punto de vista técnico que tiene un excelente artículo publicado en 2019 que os puedo pasar para que lo subáis en la página web o pues, si lo queréis compartir en redes porque me parece especialmente valioso. Ah, estupendo, pues sobre sí. Cómo la judicatura o los órganos judiciales y fiscalías por extensión perciben las denuncias de tortura. Y en ese trabajo empieza diciendo que entre la judicatura está extendida la idea de que las torturas y los tratos inhumanos degradantes cometidos por agentes y funcionarios públicos constituyen un problema ajeno a nuestro Estado de Derecho. Se trata de una patología propia de regímenes totalitarios, de democracias poco desarrolladas, entre las que, por supuesto, no se encontraría la española. Esta convicción contrasta con el número tan elevado de condenas por no investigación de torturas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Claro. Cuando se interponen contradenuncias, por tanto, la cultura jurídica que tenemos, puesta en boca de un magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, es esta. Es decir, es una cultura jurídica contraria o reticente, reacia al reconocimiento de las torturas. Okay. No hablo del reconocimiento que pueda hacer el gobierno de turno como representante del Estado, en mayúscula, sí. Sino de la percepción subjetiva que pueden tener los operadores judiciales que deben indagar, que deben averiguar si los hechos denunciados han ocurrido tal y como se han denunciado. Y aquí, claro, en el momento en que tú tienes ya una cultura jurídica adversa, reacia, claro, a admitir la propia existencia de la tortura, de los malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es muy fácil o digamos que se acomoda muy bien el mecanismo de las contradenuncias ahí, sobre todo si tenemos en cuenta, ¿no?, con la mal llamada o con el mal denominado presunción de veracidad de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado. Claro. En teoría, entre comillas, la presunción de veracidad solo tendría que ver, lo que dice el Tribunal Supremo sobre todo esto, la presunción de veracidad solo se aplicaría a aquellos hechos apreciados o constatados materialmente por el funcionario que interviene en los hechos, en esos hechos concretos, no sobre las deducciones o apreciaciones o las calificaciones jurídicas que pueda hacer o los juicios de valor que haga esa persona o a las opiniones o convicciones subjetivas que tenga. No, sino sencillamente a constatar que X hechos ocurrieron. Eso en teoría es lo que dice el Tribunal Supremo. Lo que pasa es que si tenemos en cuenta lo que decía hace un momento sobre esa cultura jurídica reacia a reconocer la existencia de tortura, más este plus de veracidad que se atribuye a la fuerte culpa de seguridad del Estado, se parte de una situación de desventaja, más allá de cómo se instruya la denuncia, pero se parte claramente de una situación de desigualdad de armas procesales. Y por eso el Tribunal Constitucional, ante esta mal llamada presunción de veracidad, ha recordado en alguna ocasión que tal presunción no viene apoyada en ningún mandato legal, sino solo es la traducción, la expresión legal de los deberes de legalidad e integridad que recoge el ordenamiento jurídico, pero que en ningún caso debe olvidarse que hay que tener cautelas con que el testimonio de alguien, en función de su condición de persona acusada de un delito, pues puede tener cierto interés en ser esa declaración específica, es decir, que exista presunción de veracidad es expresión de un mandato legal, pero no quiere decir que sea verdad porque sí. Que una cosa es el deber ser que establece el ordenamiento jurídico y otra cosa es que realmente eso que está diciendo la gente sea verdad. Y eso hay que probarlo en un juicio. Claro, entonces tendría que probarlo con otras pruebas, que no fuera la palabra. Efectivamente. De acuerdo. Y de ahí la importancia de lo que hemos apuntado al principio, ¿no? De esas diligencias de investigación mínimas, claro, pero esenciales, que se deben practicar para que no operen automatismos que normalmente tienden a archivar más pronto que tarde la denuncia. Claro. Y siguiendo con las contradenuncias, ¿consideras que esta práctica está funcionando como una represalia? ¿Y crees que está teniendo una influencia también disuasoria a la hora de que otras víctimas de malos tratos o torturas policiales se decidan a denunciar? Es un elemento desalentador, es un elemento que desincentiva que las personas que han sufrido algún trato inhumano degradante, estando bajo la responsabilidad de la administración, se animen o sientan confianza para interponer una denuncia, porque desconfían en la capacidad que tenga el propio sistema para dilucidar esos hechos, cuando no ocurra algo peor, que es que sirvan para animar, para alentar que el funcionario, en este caso, interponga una contradenuncia como forma preventiva de defenderse. Claro. ¿No? En este sentido son recurrentes o suelen ser habituales las contradenuncias por atentado contra la autoridad en dependencias policiales o por resistencia a la autoridad. Son los tipos penales más frecuentes que se suelen emplear para responder a una denuncia de tortura o para, entre comillas, prevenirla. Y normalmente esa contradenuncia suele venir acompañada de algún tipo de parche de lesiones que, aunque sea deficiente, va a dar, por así decirlo, algo más de respaldo, algo de empaque a esa denuncia. Ya, claro. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando de la actuación de jueces y fiscalía, de las contradenuncias policiales, pero te queríamos también preguntar por la propia regulación, es decir, sobre la tipificación y la regulación sobre la investigación y el castigo de las torturas. Queríamos a ver si nos podías explicar un poco si las leyes españolas se adecúan a los estándares internacionales en esta materia y si no se adecúan, pues qué habría que modificar para que lo hicieran. Pues la respuesta corta es no se adecúan a los estándares internacionales. Vale. A lo que nos estamos refiriendo es a de qué manera nuestro Código Penal regula el delito de tortura, que está regulado en el artículo 174, en el que estamos pensando. Aquí, el Comité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, el CAT, desde hace 15 años tal vez, creo que la primera llamada de atención a este respecto fue en el año 2009, ahora mismo no recuerdo, en el informe final quinto del CAT. Ahí ya se advertía la deficiente regulación de nuestro Código Penal a la hora de perseguir las torturas. Ya. ¿Por qué? Por tres elementos. Primero, porque la definición de tortura, nuestra definición actual, no incluye como fines de la tortura que pueda ser para intimidar o coaccionar a una persona. Eso no está contemplado en nuestro tipo penal, en nuestra regulación, pero sí en el Convenio contra la Tortura de Naciones Unidas, en el artículo 1.1. El segundo elemento que tampoco se contempla es que el sujeto que comete el delito pueda ser una persona distinta a un funcionario en el ejercicio de sus funciones públicas. Y aquí podemos pensar en casos recientes. Es decir, no se incluye que la persona pueda cometer tortura sin tener la consideración, la cualidad de ser funcionario o autoridad. Yeah. Y el tercer elemento es tanto la gravedad de las sanciones que se imponen, escuetas desde la óptica de Naciones Unidas, como la prescripción que va anudada a ese delito. Todos esos elementos no se recogen en nuestra regulación y su incorporación supondría una forma intensificada de garantismo, supondría garantizar mejor que no se produce dentro del terreno tan árido en el que nos movemos, que no se produce en el fenómeno de la impunidad. Claro. Eso es una reclamación, es una petición, una recomendación que ha realizado Naciones Unidas, como digo, ya hace años. Que no solo Naciones Unidas, también organizaciones sociales, el propio Defensor del Pueblo Español, parte de la doctrina penal, han reiterado durante todo este tiempo y que, sin embargo, pues el gobierno no ha atendido. De acuerdo. Porque en el tema de la gravedad y la prescripción, ¿qué diferencia habría con respecto a lo que tenemos nosotros en el Código Penal? Claro, la gravedad tendría que ver con la sanción impuesta ahora mismo. El delito de tortura actualmente está castigado con el del artículo 174, está castigado con una pena de prisión de 2 a 6 años si la tortura se considera grave, y de 1 a 3 años si no lo es. Y aquí, para deslindar si es o no grave, tenemos que acudir a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y lo que nos dice el Comité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas es que esa regulación es insuficiente y además cuenta con la posibilidad de prescripción. Hay voces bastante importantes dentro de la doctrina penal que lo que señalan es que ese delito no debería prescribir, claro, por ser un delito de tantísima gravedad. Claro. Entonces, y era hacia lo que ha apuntado en distintos informes el Comité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas. Esos dos elementos, que no sé si ahora he aclarado mejor cuál es la diferencia, uno estaría en la gravedad de la sanción a imponer para aquellas personas que cometan esos actos. Sí. Y otro sería el tiempo durante el cual se puede denunciar la comisión de esos hechos. Claro. Sí. Pensemos, por ejemplo, en todos aquellos casos de tortura, ¿no?, ocurridos durante la transición y que se inadmiten por prescripción, por poner un ejemplo. Claro. Muy bien. Pues sí, yo creo que ha quedado clarísimo. Además del caso de Marta, desde APDHA pusisteis hace pocos días una denuncia ante el Defensor del Pueblo porque España incumplía los dictámenes del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas a raíz de un caso de torturas a una mujer en Córdoba, que además presenta bastantes similitudes con el caso de Marta del que hablamos. ¿Nos podrías resumir rápidamente este caso y cuál fue el dictamen del Comité de Naciones Unidas y la respuesta del gobierno ante este dictamen? Sí, fue un caso que llevó un compañero de Córdoba, Valentín Aguilar, de que aprovecho para decir que vamos, él es uno de los maestros que con los que contamos dentro del área de cárceles para denunciar este tipo de hechos, porque es una de las personas que ha elaborado la guía para la denuncia de la tortura, los malos tratos inhumanos degradantes del Consejo General de la Abogacía Española y, bien, una persona que lleva años y años y años en esto de la defensa de los derechos humanos. Él fue quien junto con la víctima, pues, impulsaron este procedimiento hasta el Comité para Prevención de la Tortura, después de que el órgano de instrucción primero, la audiencia provincial después, el constitucional más tarde, desestimaran uno a uno los recursos interpuestos. ¿Por qué? Porque hace ya, creo que en 2013, si no recuerdo mal, la víctima se encontraba en la estación de tren de Córdoba por la noche, una patrulla de policía y la detuvo, encontraron una cartera que aparentemente no era suya dentro de su mochila, la trasladaron a dependencias policiales y al salir la mañana siguiente presentaba una serie de lesiones que a la entrada a comisaría no tenía. El Comité para la Prevención de la Tortura señaló en su resolución de 2019, que es el momento en el que se pronunció sobre este asunto, sí, que habían existido tortura en este caso, que el gobierno, que el Estado, no había llevado a cabo todas aquellas instrucciones necesarias para aclarar los hechos y que además la atención sanitaria había sido claramente insuficiente. Esta resolución se pretendía que fuera reconocida aquí en España, de hecho, en teoría debería ser reconocida vía artículo 10.2 de la Constitución, sin embargo, es sistemático la actitud del gobierno en cuanto a no reconocer este tipo de resoluciones, alegando que, en tanto que el gobierno tiene soberanía, por decirlo así, judicial, para decidir sobre los casos, lo que decide en su órgano interno no está vinculado con lo que diga el Comité para la Prevención de la Tortura y que, por tanto, no tiene ningún deber de reconocer ese tipo de resolución, generando por los efectos de sensación de impunidad hacia aquellos agentes que cometieron los hechos, claro, y generando la ausencia de reparación en la víctima que los sufrió. Estas dos últimas cuestiones son las que hemos trasladado al Defensor del Pueblo, en tanto que el gobierno ha decidido no reconocer la resolución del comité. pero se trata de una actitud o de un modo de proceder habitual por nuestra parte, digo nuestra parte, por parte del gobierno de España. Claro, porque a nosotros eso es un tema que nos preocupa mucho, que también queríamos comentar contigo. Si no me equivoco, creo que España acumula 4 condenas de este comité, bueno, esta por torturas y otras por no investigar las torturas, y otras creo que 11 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, si tú nos dices que esta actitud de ignorar las recomendaciones de estos comités y de estos tribunales es habitual, pues nos parece muy preocupante. Te queríamos preguntar si el Estado español por lo menos reconoce el problema de los malos tratos y las torturas, y si desde que firmó los diversos tratados de derechos humanos ha seguido alguna recomendación o ha introducido algunas de las mejoras que le han ido diciendo, o si se aprecia un inmovilismo con respecto al tema. La actitud del gobierno, sí. Creo que la recogió muy bien el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, que en el año 2004, creo que, aunque esa declaración tenga ya su tiempo, tenga ya casi 2 décadas, creo que sigue siendo aplicable, por desgracia, a la situación actual. El relator, en su informe de 2004, decía que advertía por parte de España cierta reticencia a discutir la incidencia y la extensión de la práctica de la tortura en España. Ya. Sobre todo en la medida en que la tortura se había convertido en un problema de elevado contenido político. En este sentido, el relator se refería, ¿no?, a todos aquellos casos de tortura vinculados con ETA, que había denunciado ETA durante años atrás, y que después llegaron muchos de ellos, ¿no?, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y establecieron declaraciones muy duras sobre cómo había no instruido el procedimiento la Audiencia Nacional, y si no recuerdo mal, en ese momento se encontraba en algunos de esos casos el actual ministro del Interior. Sí. Digamos que esa declaración del relator especial para la prevención de la tortura sigue aplicándose a día de hoy, por lo que apuntaba antes respecto a lo que señalaba el magistrado Ramírez Ortiz, en el título que he mencionado, como en cuanto a la reticencia o a la negación, a una actitud que podríamos calificar como negacionista por parte de las administraciones públicas a la hora de reconocer la incidencia o la persistencia de los tratos inhumanos degradantes, y no ya solo en relación con el fenómeno del terrorismo, sino en relación con tanto la violencia policial, y no solo policial, que se produce bajo custodia o bajo la tutela del Estado. Sí. Pensemos en centros penitenciarios, pensemos en CIES, pensemos en CATES, pensemos en centros de menores, como en lo que tiene que ver con las condiciones mismas de detención, ¿no? Ahí está, por ser uno de los ejemplos más recientes, tal caso de Arguineguín, en el que el defensor del pueblo, tras enviar a un equipo técnico, solicitó que urgentemente el Ministerio del Interior desmantelara ese campo, ese campamento, sobre que además el juez de vigilancia del CIE de Canarias había dicho que se encontraba en una situación inhumana. Es verdad. Hay que recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que condiciones inhumanas de detención pueden ser considerada como motivo de trato inhumano o degradante. Es decir, no solo la violencia explícita, física, no solo la agresión concreta que se produce sobre un cuerpo es trato inhumano degradante, sino las condiciones físicas en las que se detienen a una persona, si no responden a determinados estándares, también pueden serlo. Y esto se observa en determinados espacios de detención, sobre todo vinculado al control migratorio. Aquí se ve muy bien cómo racismo y violencia o tortura en no pocas ocasiones van de la mano. Pero el problema que tenemos, y esto tiene que ver con la pregunta que me hacía, es que un signo de hasta qué punto tanto la sociedad en términos generales como las instituciones en términos concretos no reconocen la existencia de la tortura o no la abordan con la seriedad que requiere una cuestión como esa, claro, es que a día de hoy no contamos con un estudio, con un informe de ámbito estatal que dé cuenta de la intensidad y la extensión que ha tenido y que sigue teniendo la tortura dentro de las instituciones del Estado. Sí contamos con estudios concretos, sobre todo uno que es fundamental y que es magnífico, que es el caso del País Vasco, el que hizo hace unos años Francisco Echeverría. Sí. Pero más allá de casos, como digo, muy concretos, no contamos con una panorámica de fondo que se haya llevado a cabo por parte de la propia administración sobre esta cuestión. Y creo que sería esencial para empezar a reconocer este asunto que las administraciones públicas pusieran en marcha algún tipo de mecanismo similar. Claro. Claro, sería muy positivo. Queríamos pasar ahora también al tema de la violencia policial en la calle contra movilizaciones, porque, bueno, la verdad es que se está viendo en los últimos días, tanto en Linares, en las protestas por precisamente otro abuso policial, como en las movilizaciones en solidaridad con Pablo Hasél, se están viendo numerosos casos de brutalidad policial contra los manifestantes, de los que además hay abundante documentación porque la gente los graba y los fotografía desde la propia manifestación, desde las ventanas de las casas. Sabemos que en APDHA, junto con otras organizaciones, habéis denunciado a Fiscalía la actuación policial en Linares. Y quería preguntarte, bueno, lo primero, si ya habéis obtenido respuesta de la Fiscalía, qué expectativas tenéis, y sobre todo, ¿no debería la Fiscalía abrir de oficio este tipo de investigaciones? Es una muy buena pregunta. A ver, por un lado, Fiscalía debería de oficio iniciar este tipo de investigaciones, igual que la Administración debería abrir de oficio a expedientes disciplinarios por ese tipo de actuaciones. Claro. En este caso, por el volumen, sin duda por la movilización ciudadana y por la envergadura mediática que tomaron los hechos concretos de Linares, el Ministerio del Interior inició procedimiento disciplinario contra esos agentes. Más allá de que desde APDHA, junto con Iridia y la plataforma Defender a Quien Defiende, hicimos una solicitud al Ministerio del Interior en el mismo sentido. ¿Pero qué hizo Fiscalía? Fiscalía, el problema es que, siendo una institución desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista técnico jurídico de referencia, es decir, las circulares de la Fiscalía General del Estado son una referencia, bueno, hay algunas que no, que hay que ponerla entre paréntesis, como la que tiene que ver con delitos de odio, pero en términos generales la instrucciones y circulares que elabora la Fiscalía son elementos que hay que consultar, porque suelen recoger muy bien toda la jurisprudencia sobre estos casos. Digo esto por hacer una defensa o un trance de Fiscalía. No, lo digo porque Fiscalía no tiene ni una sola circular sobre el tipo de investigación que hay que hacer en casos de trato inhumano o de carácter. Ya. Y eso ya da cuenta, claro, de que no exista ningún tipo de circular o de instrucción, es decir, que no exista ningún documento donde se recojan los criterios de investigación o de actuación por parte de la Fiscalía ante el conocimiento de unos hechos que se engloban, digámoslo así, en términos muy genéricos, como torturas o como trato inhumano o degradante, como agresión o violencia policial, ya da cuenta de en qué estado deficitario nos encontramos respecto a cuál debería ser la actuación del Ministerio Fiscal en este tipo de casos. Claro. Eso me parece que ya da cuenta un poco del problema. No obstante, siempre es deseable, a pesar de esta cuestión, dar el traslado de estos hechos al Ministerio Fiscal. Siempre. Independientemente de la denuncia que se ponga en el juzgado de guardia, en el juzgado de turno, no hay que dejar, a pesar de que el Ministerio Fiscal pueda actuar de una u otra forma, no hay que olvidar que el fiscal, por supuesto, tiene una carga de trabajo notable, que diariamente recibe muchísimas denuncias, además de todos los procedimientos que instruye. Eso tampoco hay que perderlo de vista, no quiero hacer aquí como una defensa excesivamente beligerante y no considerar todos las aristas del asunto. Pero sí que es preocupante, ¿no?, que el Ministerio Fiscal no cuente a día de hoy con una norma de referencia respecto a su cuerpo interno que discipline cómo debe actuar cualquier fiscal cuando recibe una denuncia de tortura. Sí. Esa es una carencia extraordinaria que debería ser paliada lo antes posible, sobre todo teniendo en cuenta que la instrucción, en la fase de instrucción, en la nueva ley de enjuiciamiento criminal va a pasar a mano de la Fiscalía, según el anteproyecto. Es decir, que se va a desgajar del juzgado de instrucción y va a pasar, y la dirección de la investigación de los hechos denunciados va a pasar a manos de la Fiscalía. sería un muy buen momento para paliar ese déficit. Claro, claro, claro. Y otra reflexión que queríamos hacer aquí contigo es que, bueno, a pesar de toda esta violencia policial que hemos visto en las movilizaciones en la calle y que está documentada, desde los medios observamos que solo se habla de si los manifestantes pues queman contenedores, básicamente. Y desde el gobierno hemos visto las distintas declaraciones del presidente, del ministro del Interior, incluso también los partidos de la oposición, condenando la violencia de los manifestantes y elogiando la labor de la policía y mandándole su apoyo. Entonces, bueno, parece como que la violencia policial no existe o no se cuestiona. Y queríamos reflexionar contigo sobre qué efecto crees que crea todo esto en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Si piensas pues que esto hace que se sientan impunes y legitimados para cometer estos abusos y si esto puede hacer que aumenten estos casos de violencia policial. Claro, por poner un ejemplo, al mismo tiempo que se desmantelaba Arguineguín, sí, en febrero de este año, la Audiencia Provincial de Las Palmas condenaba a dos agentes de la policía local por torturas en Arguineguín. Por supuesto, esa resolución de la Audiencia Provincial aún es recurrible ante el Tribunal Supremo. Pero, de hecho, era por tortura a una persona de nacionalidad senegalesa. Y en los hechos probados, la decisión es contundente, es categórica respecto a lo que ocurrió. Sin embargo, claro, cuando tenemos a una opinión pública mayoritaria, sí, a tanto los representantes institucionales, partidos políticos, reconociendo sin fisuras la encomiable labor policial que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin dejar ningún tipo de margen para la crítica o advertir los excesos que existen, claro, en la práctica policial, pues claro, el mensaje que se envía refuerza ese sentimiento de impunidad que apunta tanto el Comité para la Prevención de la Tortura como Naciones Unidas. Sobre todo cuando estamos viendo que algunos tribunales, ¿no?, acabo de referirme en el caso de la Audiencia Provincial de Las Palmas, muestran, dan cuenta de casos de tortura dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sí, del Estado, no de hace 20 años en relación al terrorismo de ETA, sino, como digo, en relación al caso de una persona senegalesa que reside en Las Palmas. Esto es muy grave. Es muy grave por el efecto de impunidad que reproduce hacia dentro del cuerpo y es muy grave en relación al sentimiento de impotencia que genera hacia afuera, hacia la ciudadanía. Claro. Seguramente más pronto, ya lo estamos empezando, de hecho que estemos hablando de esto ya es una buena señal. Tenemos un problema con la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, en el sentido, como también se ha apuntado en Estados Unidos, al abrigo de los movimientos de Black Lives Matter, con la sobredimensión de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo. Y ese debate hay que abordarlo, es decir, el debate de la desfinanciación o desfinanciarización de la policía, de reducir, al menos empezar a plantearlo en estos términos. Ya no hablo de abolición de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, sino reducir la presencia y la intensidad que tienen las instituciones de control y de seguridad, en términos punitivos, en nuestra vida social. Este debate hay que abordarlo urgentemente, y no me refiero ya solo entre las organizaciones de izquierda, que estamos más sensibilizadas desde distintas posiciones ideológicas sobre el tema, sino en términos sociales. De forma ancha, no puede ser que el debate tenga un cierre falso diciendo que toda actuación policial es digna y encomiable porque la han hecho nuestra sacrosanta fuerza y cuerpos de seguridad del Estado. No, eso no puede ser. Porque lo que nos están diciendo algunos tribunales, lo que sobre todo nos están diciendo desde hace años la Organización Internacional en materia de Derechos Humanos, es que la actuación de nuestra fuerza y cuerpos de seguridad del Estado no son tan encomiables o tan impecables como nos quieren hacer creer algunos representantes políticos y cada vez de forma más preocupante en relación con actuaciones relacionadas con personas migrantes o con colectivos racializados, específicamente, ¿no?, con población gitana. En el último año se han denunciado a lo largo y ancho del Estado distintos casos de violencia policial hacia el pueblo gitano. Sin embargo, aún no contamos con estadísticas, no contamos con registros que den cuenta de la incidencia o que expliquen la incidencia que tiene la violencia policial en función de el colectivo que la padece. Claro, por lo tanto, sería... no podemos aún cuantificarla, pero eso no quiere decir que exista. Claro, claro. Bueno, también te queríamos preguntar qué medidas se podrían tomar para mejorar esta situación. Creo que ya has dado unas cuantas, no sé si tienes alguna más. Sí. Puedo hacer una recopilación que, por otra parte, ya se encuentra en el último informe que hizo el Comité para Prevención de Tortura de Naciones Unidas, pero que me parece que es impecable. Estupendo. Intentando resumir un poco todo lo que hemos ido comentando a lo largo de la entrevista. En primer lugar, hay que modificar la tipificación que tiene la tortura en nuestro Código Penal. Sí. Nuestro Código Penal a día de hoy resulta insuficiente a la luz de los convenios y tratados internacionales que regulan la tortura. Hay que adecuar nuestro Código Penal a esos estándares internacionales. Además, también es algo que no he comentado. Es fundamental que exista un comité o un organismo institucional independiente, claro, de las propias fuerzas de seguridad del Estado que tenga capacidad de inspección y sanción a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Claro. Independiente al cuerpo, no interno. Ahora mismo todos los mecanismos que contamos, los externos no tienen capacidad de sanción y solo contamos con esos mecanismos internos. No hay uno externo con capacidad de fiscalizar y sancionar en caso de alguna irregularidad en esta materia. También sería esencial, por ejemplo, aclarar muy bien, ¿no?, la relación entre los operadores judiciales, juez y fiscalía, y la propia policía, porque cuando se lleva a cabo una denuncia de tortura o malos tratos, quien dirige la investigación podrá ser el juzgado o la fiscalía, pero quien realiza esa investigación es la policía. Claro. Entonces habría que pensar muy en serio qué tipo de mecanismos de coordinación y de investigación se llevan a cabo, qué tipo de cuerpos deben realizar estas indagaciones, si tiene que existir alguna unidad especializada en la materia, si debe tener una formación específica, si deben existir especiales cautelas a la hora de llevar a cabo estas investigaciones para que no se produzcan fenómenos de impunidad. Estos elementos me parecen que también son esenciales y que normalmente se nos suelen olvidar. Pero igual que estos, también son importantes los espacios en los que se produce las torturas, por ejemplo, el régimen de incomunicación o las medidas de aislamiento, o el régimen de aislamiento que va más allá de 15 días. Tanto Naciones Unidas como el Comité para Prevención de la Tortura del Consejo de Europa nos han pedido en numerosísimas ocasiones que acabemos con ambas instituciones. Sin embargo, a día de hoy se siguen practicando, por supuesto, medidas de aislamiento que duran más de 15 días. Materialmente es una medida frecuente, sobre todo dentro del ámbito penitenciario. Pero, por último, tal vez dos de las medidas más importantes que se deberían adoptar, en consonancia con lo que han dicho las organizaciones internacionales, tienen que ver con la correcta identificación de los agentes. Aún a día de hoy, en Granada, que es donde yo resido, pero solo hay que fijarse en los reportajes que se pueden hacer en algunos medios de comunicación durante manifestaciones, es habitual ver a agente policial, normalmente de la UIP, con chaleco antitrauma, que es como la denominación formal de esos chaquetones gordos que llevan los agentes, sí, sin ningún tipo de identificación o con una identificación que resulta prácticamente ilegible. Es verdad. Pues es esencial que exista una normativa clara y específica que determine una identificación fácil, sencilla, clara, para que cualquier persona pueda identificar a un agente sin tener que requerirle su número de identificación, que pueda hacerlo a distancia, a una distancia de seguridad para esa persona. Y esto aún más esencial en un momento en el que empezamos a ser muy conscientes del poder que tiene para la ciudadanía a la hora de fiscalizar la actuación policial las cámaras de nuestros teléfonos móviles. Además, en este sentido, otra medida que es fundamental es que el personal sanitario tenga formación, que sepan muy bien cómo deben elaborar los partes de lesiones cuando se denuncia un trato inhumano degradante o sencillamente cuando se hace una asistencia médica en dependencias policiales. Son reiteradas las quejas, de nuevo, tanto de Consejo de Europa como de Naciones Unidas por el deficiente cumplimentación de los partes de lesiones. También es esencial habilitar mecanismos que impidan las represalias cuando se denuncian torturas. Es decir, que, como hemos comentado antes, se impidan o se dificulten los mecanismos de contradenuncia que funcionan como un efecto desaliento. Pero también, lo he mencionado antes y debería hacerse, contar con datos estadísticos desglosados por sexo, por etnia, nacionalidad, por edad, por región geográfica, de cuál es la incidencia de denuncias por tortura. Es decir, que haya un registro claro, cierto, riguroso por parte de la propia administración sobre la incidencia que tienen las denuncias de tortura. Ya no hablo de la instrucción. Para cuantificar, para tener una panorámica oficial de cuál es la envergadura de la violencia cometida por parte de la administración pública. Y todo esto debe conducir a que, en último lugar, se intensifiquen los esfuerzos para garantizar que las víctimas de tortura o malos tratos tengan una indemnización justa y adecuada, así como la rehabilitación más completa posible de los hechos que han sufrido. Estos elementos creo que son, digamos, las recomendaciones básicas que ahora mismo debería aplicar el Estado para situarse a la normativa y a las recomendaciones internacionales en materia de protección de derechos fundamentales en el ámbito de trato inhumano degradante. De acuerdo. Bueno, hay muchísimo trabajo que hacer, parece. Porque... Sí, sí, y... parece que cada vez queda más trabajo y no menos. Ya. Bueno, por último queríamos preguntaros hasta qué punto consideráis a la población concienciada sobre este problema y cómo valoráis también la forma en que los medios de comunicación están recogiendo las últimas movilizaciones, que ya lo has adelantado un poco. Porque a nosotros, bueno, nos parece que muestran una sociedad más preocupada por el orden público y el mobiliario urbano que por los derechos fundamentales. Queríamos conocer tu opinión y también qué consideras que deberíamos transmitir desde los medios libres y críticos, qué mensaje para ayudar a concienciar sobre la importancia de este problema y ayudar a avanzar. Por un lado, creo que de forma general se puede aplicar lo que decía el magistrado de la Audiencia de Barcelona sobre los juzgados al resto de la sociedad, ¿no? Ya. La sensación de que la tortura es algo que puede ocurrir, no sé, en Arabia Saudí, en Venezuela, en algún país árabe, dicho así, a lo burro, pero que desde luego en España no ocurre, y si ocurre, está justificada. Bueno, hay que recordar que la tortura en ningún caso está justificada, es una prohibición absoluta. Claro. En la Convención Europea de los Derechos Humanos no se puede torturar bajo ninguna circunstancia. En nuestro caso, por desgracia, ese discurso dio de la mano de que las torturas, por ejemplo, podrían estar justificadas en caso de determinados delitos, ¿no? En caso de terrorismo, en caso de asesinato. Es frecuente el chascarrillo de que en tales supuestos pues la tortura sí que podría concederse porque la persona se merece lo malo que le ocurra. No es así. La tortura está completamente proscrita de nuestra sociedad, no hay ningún supuesto en el que resulte admisible y cualquier medio de comunicación no debería hacer ningún tipo de concesión a esta idea. En ese sentido, los medios más mediáticos, ¿no?, las grandes cabeceras, así como las cadenas de televisión, suelen tener un enfoque más sensacionalista de estos temas y alentar el populismo punitivo. Pero sin embargo, por suerte, cada vez contamos con más medios concienciados, ¿no? Al menos puede que esté siendo ingenuo en esto, ¿no? No me gustaría, pero creo que de programas de radio como este, que hacéis un trabajo enorme, ¿no? Manteniendo el programa, cubriendo todos los casos que suceden en los arroyos del Estado, como con otros medios digitales, ¿no? Como La Marea o El Salto, incluso el diario.es. Desde APDHA, pues, consideramos que hacen un trabajo también muy muy bueno, o público, ¿no? Ahí sí que contamos con medios, digamos, afines, que hacen un seguimiento digno de estos casos, aunque aún insuficiente para llegar a toda la sociedad. No obstante, es trabajo de las organizaciones y de los movimientos sociales y de cualquier persona empujar lo que se pueda, cuando se puede, como se pueda, para que esa percepción poquito a poco cambie. En esa tarea tenemos que estar, independientemente del titular de tal o cual periódico. Claro. Bueno, pues nada, en esa tarea estamos nosotros también y ya sabéis que podéis contar con el programa siempre que queráis para difundir campañas, hacer denuncias o lo que haga falta. Y pues muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Por nuestra parte, que estamos aquí para lo que podamos ayudar y en lo que podamos echar una mano. Si cualquier cosa, ya sabéis, tenéis nuestra dirección web, apdh.org, nuestro correo, que en el caso de Granada es apdh@granada.org, y bueno, y las redes sociales varias, que en lo que podamos ayudar y en aquello que podamos denunciar, lo vamos a hacer. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fran. Y a vosotras. Y hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. En nuestra web menoslobos.net os dejaremos, como siempre, enlaces a información complementaria. También os dejaremos la dirección de Pablo Hasél en prisión por si queréis enviarle vuestro apoyo y los datos de contacto de la Plataforma Antirrepresiva y por la Libertad de Expresión de Granada. Y para cualquier información, comentario, sugerencia, crítica o pregunta, estaremos encantados de atenderos en menoslobos@riseup.net. Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad. La información libre necesita medios libres que la difundan, así que ayúdanos a seguir con este proyecto. Entra en radioalmaina.org y hazte socia.